Hermosa marcha la que suena de fondo. Se trata de la agrupación musical Virgen de los Reyes, que tuvimos el inmenso placer de disfrutar el pasado mes de septiembre y que interpreta en esta ocasión Resucitó, una marcha muy adecuada para lo que les vamos a presentar a continuación, que es este nuevo proyecto en la parroquia, que consiste, bueno, en promover la cofradía de Jesús Salvador Resucitado. De momento tenemos un grupo parroquial encargado de esa labor. Al frente del mismo se encuentra como presidente don Miguel José Cano López, que dicho sea de paso, para todos los grupos parroquiales, él es verdaderamente el presidente a todos los efectos. Y bueno, pues para hablarnos de este grupo, contamos con la presencia en estos micrófonos de su hermano mayor, Paco Manjón, por todos conocido, su vicehermano mayor, Juan Lorite, el secretario, Cristóbal Beltrán, y María Dolores Vilches, que lleva la vocalía de Caridad. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por venir a este programa, que, bueno, sé que estáis bastante liados, ocupados y además, pues tampoco, y ahí pido disculpas, no habéis tenido mucho tiempo para poder hacer hueco, ¿no?, en la agenda. Pero bueno, se trata, como siempre decimos en estos micrófonos, de mostrar a nuestro pueblo pues todas aquellas cosas que se están haciendo, promoviendo en torno a la Semana Santa. Y es conveniente, ¿no?, aunque sea de una manera sutil y breve, pues repasar un poco las cosas que, como digo, se están preparando. Paco, yo creo que todo el pueblo, de alguna manera, estaba esperando que saliera alguien, que saliera algún grupo, se echara para adelante y promoviera lo que en el futuro será la cofradía de Jesús Salvador Resucitado, ¿no? Es como si de repente se hubiera quedado un vacío, ¿no?, un silencio en ese domingo de resurrección, que aunque celebramos espiritualmente con la Eucaristía, pero bueno, nos faltaba esa parte, ¿no? Los que somos cofrades eso lo entendemos mejor, sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo surgió lo de echaros para adelante con este proyecto? Pues nos juntamos un grupo de amigos cofrades y estuvimos hablando de eso, que hacía falta aquí esa procesión. Y total, que llevamos ya desde el verano pasado, desde julio, moviendo todo. Estuvimos hablando con la familia Fernández y llegamos a un acuerdo para que nos estuvimos hablando y nos donara la imagen, que la donaron. Porque desde el principio tuvisteis claro que la imagen la ibais a dejar, quiero decir, que no ibais a cambiar de imagen. No, nosotros teníamos claro que la imagen esa estaba muy bien, hombre, que había a lo mejor que darle, restaurarla un poco y eso, pero que queríamos que fuera esa. Entonces empezáis con las primeras conversaciones en julio y bueno, desde entonces habéis ido desarrollando distintos actos y actividades, ¿no? ¿Nos podríais hacer un poquito un resumen de las mismas? Pues sí, pues ya cuando ya decidimos lo de que lo iban a donar, pues tuvimos la fiesta que fue el día 20 de noviembre, que fue allí cuando ya se legalmente se donó y allí ya firmamos. Luego también, pues hemos tenido también, estamos también haciendo lo de la escuela cofrade, estamos trabajando mucho con el grupo parroquial y estamos en los cursos de formación, estamos por lo menos 7 o 8 estamos, ¿no? Estamos 7 o 8 también, estamos, y en todo lo que la parroquia nos vaya llamando. Y bueno, a lo mejor, Juan, no sé, el tema del Cristo, de la imagen, ¿estáis ya haciendo algunos trabajos de restauración? Sí, la imagen se está restaurando en Córdoba, en José Antonio Cabello, el imaginero este de Córdoba, joven, ya tiene casi terminada. Vendrá la imagen el viernes, día 15, ¿no? 15, ¿no? Sí, que es 15, vendrá por la tarde. La dejaremos en la parroquia hasta el sábado de Gloria, que será puesta por la tarde en el altar mayor, para tener la fiesta de la fiesta, que será el sábado por la noche y el domingo por la mañana a las 12. ¿La imagen va a estar ubicada dentro de la iglesia? ¿En qué zona? Se va a poner, va a estar 50 días en el altar mayor, ¿sí?, toda la Pascua, y después pasaría a la pila bautismal. Sí, le pondrá ahí una pequeña columna y va a estar puesta ya ahí. Uh-huh. Ahora mismo ahí. Ya no sabemos todavía fijo uh-huh. dónde se va a quedar. Pero ya se va a quedar restaurada y terminada por completo. Uh-huh. Se va a quedar ahí un tiempo. No sabemos cuánto, pero un tiempo se va a quedar. Bueno, dentro de lo que son las actividades que habéis llevado a cabo en estos meses, una muy importante es constituir el grupo, ¿no? Cristóbal, que es el secretario, más o menos nos puede enumerar los cargos que ya tenéis definidos con su... Sí, sí, te lo enumero todo. Venga. Bueno, pues el hermano mayor, que es Francisco Manjón, el vicehermano, Juan Lorite, el secretario, el que os habla, Cristóbal Beltrán León, vicesecretario José Sánchez López, el tesorero Manolo Muñoz, el vicetesorero Antonio Fernández Baladé, vocal de formación Pedro Antonio Fernández Llera, María Vilches Moreno, que está ahí con nosotros, la vocal de caridad, de culto tenemos a Julia Sánchez Hidalgo y Ana Navarrete Galeano, el vocal de juventud Andrés López Rodríguez, asunto económico Alfonso López Rodríguez y Pedro Díaz Montave. Ese sería todo lo que es la junta directiva. Muy bien, y yo supongo que ya estaréis promoviendo también, ¿no?, la anotar a hermanos o bueno, hermanos para que en el futuro se incorporen a la cofradía y ir haciendo, ¿no?, una especie de base de datos, sí. Porque claro, ya viene la pregunta obligada, ¿no? Digamos que gran parte de este trabajo ya estaba hecho porque de alguna manera el resucitado tenía su cofradía, entre comillas, ¿no? Su grupo encargado ya de... Entonces, claro, todo el mundo también nos preguntaba un poco si esto es empezar desde cero o si por el contrario tenéis parte del trabajo ya hecho. En fin, no sé, a efectos oficiales con el obispado, ¿cuáles son los requisitos que os piden? Hombre, pues aunque la cofradía ya está hecha, como tú dices, y uh-huh. esto, pero que tenemos que regirnos por las órdenes del obispado, que estamos haciendo el curso de formación uh-huh. y pues tenemos que estar el tiempo que nos solicita el obispado. 5 años. Serán de 5 años, en sí. En principio 5 años. En principio 5 años, sí. Uh-huh. Bueno, pues nada. habrá que esperar, aunque es cierto que estamos muy muy entusiasmados, ¿no?, con esto que estáis realizando. María Dolores, aunque Paco ya ha nombrado algunas actividades, sé que también habéis realizado ya actividades de caridad, ¿no? Sí, pues concreto, desde el 20 de noviembre que llevamos caminando con la hermandad, pues Caritas nos pidió que de ofrendas lleváramos 8 cestas de comida, que se necesitaba 8 familias para darle toda la comida para la Nochebuena, y eso hicimos con todo cariño. Pues compramos todos los alimentos y le preparamos una cesta, pues, con todo, desde los turrones hasta el último vino y champán, vamos, todo, como una cualquier familia de joda. En esos días yo lo vi y puedo dar testimonio de que hiciste una ofrenda estupenda, vamos. Y luego también los juguetes de Navidad para los niños necesitados. Nosotros cada hermandad, 4 para 4 niños uh-huh. de distinta edad, de cero años hasta 7, 8 años. Nosotros tuvimos que comprar 4 regalos también. Muy bien, con lo cual, pues nada, trabajando, ¿no? Como hace unos minutos hablábamos también con el grupo de la Borriquilla, como le llamamos para simplificarlo y cariñosamente, y lo bueno, ¿no?, es que con todo esto lo único que estamos haciendo es sumar. Y aunque es verdad que alguna gente, pues, comenta por ahí, parece que es que no tienen nada que hacer y que, no sé, se hablan ahí muchas cosas sin saber, ¿no? Yo creo que esto tiene un trasfondo... cristiano muy importante, de servicio al Señor desde distintos puntos, de distintos actos de la pasión y de la muerte, y en vuestro caso ya incluso ya de la resurrección. Y eso lo que hace es sumar a la parroquia y crear, pues yo creo que fomentar más la fe cristiana, que es para lo que trabajamos todos los que estamos en estos quehaceres. Ya mismo tenemos el Domingo de Resurrección y habéis preparado algunos actos para ese día. Concretarnos un poquito en qué van a consistir. Juan, Paco, venga. Pues mira, pues tendremos, claro, supuestamente tendremos para la fiesta, tendremos un pasacalle. Tendremos un pasacalle que lo hará a Roque Martínez para un día de alegría, un día de fiesta. Uh-huh. Y después tendremos a las 12 la fiesta del Jesús resucitado. Estamos esperando que nos den contestación todavía la coral, que no sabemos si va a cantar o no va a cantar. La coral Cristo de la Misericordia. Cristo de Misericordia. Uh-huh. Antonio Fernández se ha quedado a cargo de eso, todavía no me ha dado contestación, dice que hasta el miércoles no sabremos nada. Y después tendremos ya los 3 días de las llagas, 3 días de culto de llagas. Y después ya a los 50 días al terminar tendremos un besapiel, el último día de Pascua, para Jesús resucitado. Tendremos un besapiel para ahí. Ahora mismo eso. Estupendo. Antonio desde detrás del cristal me está preguntando que si el Cristo va a procesionar. Es muy difícil que este año salga, porque la parroquia no, el obispado, hay que hacer unos cursos, hay que llevar unas medidas. Uh-huh. Y no nos dejan. Nosotros la ilusión que tenemos desde haberlo posicionado este año, porque lleva ya 3 años y con este 4 años sin salir, y hombre, va a venir muy bonito, va a venir restaurado muy bien, y hombre, la gente está muy animada para que salga, pero la ley nos impide de que hagamos una cosa sin poder hacerla. Uh-huh. Estamos esperando que, a ver si manteniendo el grupo como estamos, caminando bien y haciendo muchas cosas, pues a ver el año que viene o dentro de 2 años si podremos salir. Uh-huh. Pero está muy difícil porque el obispo quiere que haya catequesis y se haya muchas cosas en la parroquia para que los fieles aceptemos. Uh-huh. También a la imagen como viene. Uh-huh. La imagen no tiene devoción, o tenía devoción pero no tenía tanta. Sí. Una devoción más particular, ¿no? Más particular. De familia, entonces. Uh-huh. Ahora mismo hay que hacer primero devoción a esa imagen, tenerle sus cultos, tenerle todo. Ya se va a quedar expuesta en la parroquia para tener sus cultos, para que la gente la vea, para que opine, para que le tenga cariño y acepto. Pero nosotros no, ahora mismo estamos muy de muchas ganas, pero dejaremos a ver si tiempo pasar. Bueno, pues seguro que también ese tiempo de espera nos enriquecerá a todos, ¿no? Y al que final nos una, las que cosas, nos una también, sí, y hagamos se crea, cosas. Que se crea de verdad un grupo. Un grupo y hermandad, hacer hermandad, que es lo que... Fuerte, sí. Sí, claro. También el párroco nos está ayudando mucho. Está el párroco, mucho, don Miguel, pues, lo principal es eso, tener unión, que... La directiva estamos haciendo lo más posible, pero el párroco también nos está ayudando, pero la ley... Las normas de arriba son las que mandan, a ver. Y hay que acatarla, supongo, sí, que todo tiene su razón de ser. Y yo también creo que a veces tenemos muchas ganas al principio y pero luego la prueba viene en ese camino, ¿no? Si la gente sigue por ese camino, al final las cosas saldrán perfectamente. Pero si no hay una raíz una fuerte, fe, una la esta, gente se descolgará. Se puede caer en el camino. No, es una prueba también, sí, para poder seguir. Para empezar una cosa y terminar mal, no nos interesa. Porque queremos hacer una hermandad, queremos hacer una cofradía, según como digamos. Entonces queremos hacer y sabemos lo que es eso. Queremos hacer un pilar en condiciones para poder mantener esta hermandad, porque para tener 1 año o 2 años y después perderla no nos merece la pena. Entonces merece la pena empezar desde cero, aunque tardemos 2 años, tardemos 3 años, pero hacer una cosa bien hecha para que no pase nada, como muchas cofradías en Jodas están pasando. Y entonces queremos que la directiva por menos sea responsable y estemos ahí unidos todos hasta el final. Uh-huh. Y si hay que aguantar 3 años, pues habrá que aguantar 3 años o 4 años, pero las cosas bien hechas al final salen. Si las hacemos mal hechas, nunca vamos a tener nada. Y entonces no podemos hacer esas cosas. Hay que hacerlas bien hechas. Y si la gente de Jodas tiene ganas de verlo en la calle, lo van a ver expuesto el 50 días en el altar mayor, para que pase todo el mundo a verlo. Pero hasta dentro de 2 o 3 años no va a poder salir a la calle. Le dé el soste moreno que tiene Jodas, pero no va a poder ser. Pero seguro que este Domingo de Resurrección brillará de otra manera en Jodas. Sí, sí, sí, sí, sí, eso. Cambio, ya lo vamos a notar todo, sí, eso sí, está claro. La imagen cuando se veía el cartel, que se va a poner un cartel. Uh-huh. Se va por la tarde en la parroquia, en la puerta de la parroquia, grande. Y ya, no sé, la gente lo vea. Es que es diferente al que había, al que hoy hay. Es muy diferente. Nos está costando mucho porque estamos pagando entre los 4, los 13 que estamos, 14 que estamos. Hemos hecho lotería, hemos hecho una rifa. pero no ha costado mucho dinero para sacarlo y estamos justo. Empezamos bien. Y también como los grupos, tampoco nos dejan hacer manos ni nos dejan muchas cosas hacer. Sí, ahora también estamos nosotros muy prohibidos en coger dinero, en todo. Nosotros nos está costando mucho. Mucho a todos. Sí, es un esfuerzo que estamos haciendo todas las directivas. Porque en temas de trono también vais a empezar de cero o podéis aprovechar el que tenéis. El trono va a ser el mismo. Sí, sí, el suyo. Se aprovechará, sí. Se aprovechará ahora el suyo. No se va a cambiar nada porque para qué vamos a hacer un gasto de dinero, como está la vida, que la crisis está muy mala y entonces no podemos hacer nunca. Lo importante es seguir el camino que nos ponen y luego ya el otro ya vendrá. Proyectos de cara al futuro, aunque ya estamos comentando un poco. Cristóbal, ¿alguna cosa por ahí? De momento poco a poco, tenemos el retablo. Después el retablo, ya haremos el retablo. Pero de momento estamos demasiado con el Cristo y poco a poco, con calma. No sé, ya, y el embarque que tenéis es bastante fuerte y es para ir poco a poco. Muy bien, pues no sé si queréis decir algo más. Hombre, si nos sale un arma caritativa, para que nos donen algún dinero fuerte. Que nos donen algún dinero fuerte, lo agradecemos. Sí. Lo agradecemos desde aquí. Y que vayan a la fiesta el día 24. El domingo. Desde aquí se invita a todas las cofradías, hermandades y grupos parroquiales, aunque tendremos que mandarles una invitación. Vale. A todo el pueblo, para que vean la imagen nueva también. Y sería de mucha ayuda que la iglesia se llenara de fieles y gente. La tendré llena, con toda eso seguridad. Eso haría mucho. Intentaremos que se llene con toda seguridad. Desde aquí también estos micrófonos pueden servir para que cualquier persona que esté interesada, ¿no?, en ir participando con vosotros en este proyecto, pues que contacte con vosotros, ¿no? Y aunque, todavía no se puedan ir. Un grupo que no hemos juntado, pero cabe aquí. Vamos a hacer un blog también, para internet, para que la gente vea también lo que es el tramo de la restauración que ha habido, para que se hagan hermanos, para que vean más o menos cómo vamos, el grupo va funcionando y cómo vamos haciéndolo lo mejor posible. Que el domingo brille con el Cristo resucitado. Seguro que sí. Queremos agradecer especialmente la disposición de la familia Fernández a la hora de donar la imagen e incluso de apoyar el proyecto con la implicación de Antonio Fernández. Y también a don Miguel, párroco de la Asunción y presidente del grupo parroquial, por su ayuda, consejo y apoyo a esta iniciativa. Gracias. Yo ya se lo dije a José, no sé el apellido, José Sánchez me parece, que es el dueño del mesón. Sí. Que la primera cuota, la mía. yo me apunto. No, la cuota es muy fácil porque son 10 euros, hemos puesto 10 euros. Tampoco 10 euros es mucho, pero como está la vida tan mal, hemos puesto 10 euros por menos para que la gente colabore. Sí, como un donativo. Sí, como un donativo. Muy bien. Pues nada, muchísima suerte, que seguro que la vais a tener y que el Señor os ayude. Y bueno, pues ya nos iréis contando. El domingo de resurrección, todo emplazado en la parroquia de la Asunción a las 12 de la mañana, en esa preciosa fiesta. Y también el sábado por la noche, ya en Sábado Gloria. En la Vigilia Pascual. Ya tendremos ya el trido, que es el lunes, martes y miércoles. Muy bien. A las 5 ya que tenemos allí. Estupendo. Pues muchísimas gracias. Venga, vosotros. Gracias.